de tu cariño. Lo vi tan lejos que me sentí abatido, y al comprender que ya todo era imposible, lloré en silencio como si fuera un niño. A mi lado supiste de cariño, a mi lado supiste del amor, y yo confiado en que siempre serías mía, ciegamente te entregué mi corazón. ¿Qué promesas de amor has escuchado? ¿Qué promesas de amor otro te hizo? ¿Qué néctar de otros labios has libado? Que en tu boca mi huella se deshizo. Destruye de mi existencia la memoria, destruye mi pasada etapa loca, la página en que quedó nuestra historia, con el néctar divino de tu boca. La esperanza perdida recobré cuando tuve la dicha de encontrarte, pero al irte mi amor por ti llora, porque nunca aprendí cómo olvidarte. Quise ver el final de tu cariño, lo vi tan lejos que me sentí abatido, y al comprender que ya todo era imposible, lloré en silencio como si fuera un niño.